tan siquiera ni la luz del día. ¿Por qué te pones ese vestido? ¿Por qué te adornas con esa flor? ¿Con quién soñaba que te has reído? Celos del aire, celos de todo. Yo estoy celoso del mundo entero y es tu hermosura mi mayor dolor. La luz del sol te la borrara yo, porque se te secara la risa y el color, porque tu cara y ninguna contemplara y a nadie cautivara la plata de tu voz. Yo estoy celoso porque te quiero y es tu hermosura mi mayor dolor, y es tu hermosura mi mayor dolor. Una noche sin mirar mi pena, fue y me dijo qué es lo que te pasa. El cariño no es una cadena, no te encierres de por vida en casa. Ya era otro hombre, ya no era mío, donde no hay celos ya no hay amor. Por los rincones a Dios le pido que vuelva a hablarme como me habló. Yo estoy celoso del mundo entero y es tu hermosura mi mayor. La luz del sol te la borrara yo, porque se te secara la risa y el color, porque tu cara ninguna contemplara y al aire cautivara la plata de tu voz.